Todos. Los varones, todos militares. O guardias civiles o policías. Todos militares se hicieron, ¿eh? Ay, no lo sé. Pero había una vena militar muy fuerte en esa familia. Todos se hicieron militares, mi padre también. Bueno, pues mira, en parte porque era una salida económica, no, porque no había tierras para todos, se tenían que ir. Y mi padre me lo dijo, que se hizo, mi padre era policía nacional, que se hizo policía nacional porque, bueno, porque no tenía ni oficio ni beneficio, se fue a la ciudad. Y ¿sabes lo que pasa? Que después de la mili se reenganchaban, porque cuando hicieron la mili era más o menos los años 30 y tantos, algunos, otros los 40 y tantos, y era justo o la guerra o la posguerra. Y como entonces se hacían las milis tan largas, que duraban 3 años o 4, o había reemplazos que yo creo que duraron hasta 4 o 5 años, pues lo que hacían es que después de la mili ya se reenganchaban, se quedaban o de militares o de guardias o de policías, se reenganchaban al ejército porque tenían esa facilidad, porque de hecho en aquella época España se militarizó. Y después de la guerra se incrementó mucho y se cambió, mucha milicia anterior republicana se retiró. Vamos, fueron quitados de sus cargos y se formó nuevas milicias más afines al nuevo régimen, claro, me supongo. Y entonces, como digamos, la policía, la Guardia Civil, los guardias de asalto, todo esto que había de la República se retiró. Entonces, había que hacer nuevos cargos, me imagino, nuevos militares, nuevos guardias civiles, nuevos policías. Entonces, era muy fácil. Entonces, todos se reengancharon. Después de hacer la mili, todos se reenganchaban. ¿Y eso fue en esta familia o más en el Yo pueblo? en mi familia sí fue así, en otras no lo sé. Por ejemplo, la de mi marido, ¿no? Y era de la misma época. Y todos fueron labradores. Aquí, por lo que sea, tenían una vena muy militar. O muy, no sé, muy conservadora. Eran muy conservadores todos, ¿eh?